A mí me gustaría hablar de la música, aunque fuera una hora seguida, porque he estudiado bastante este tema, tengo un libro escrito sobre eso, que se llama precisamente El poder formativo de la música. Mire, la música es una gran diversión, sin duda ninguna, muy noble diversión, pero no es solo eso, es infinitamente más. El gran Pablo Casals, director de orquesta, compositor, violonchelista, poco antes de morir en Puerto Rico, dijo: la humanidad todavía no sabe lo que tiene al disponer de la música. Y es verdad. Yo durante mucho tiempo pensé en esta frase: ¿por qué habrá dicho esto Pau Casals? Pues miren, es que la música es eminentemente creativa. Cuando una persona, aunque sea un niño pequeño, se pone a crear música, aunque sea oyendo música, pero de manera creativa, mucho más si es intérprete, una persona entra en el reino de la creatividad, por la puerta grande. Porque la música hay que crearla siempre de nuevo. Si yo oigo un concierto de Mozart, y mucho más si sé interpretarlo en la parte solista, yo estoy viviendo creativamente, pero al máximo. Porque fíjense, los temas, las células temáticas de la música, hay que crearlas. Pero luego hay que vincularlas unas con otras. Y una vez que se vinculan, hay que vincularlas con otras. Y así tienen lugar las frases, luego los periodos, luego los tiempos enteros. Y al unir un tiempo con otro y con otro, tenemos lugar a un concierto, puede ser una forma sonata, una forma rondó, la fuga, qué sé yo. Estamos constantemente creando una temporalidad propia, la de la música, que es distinta de la temporalidad del reloj. Se da dentro de la temporalidad del reloj, pero en un nivel superior. Estamos creando formas, a todo eso se le da un sentido. Ah, es una maravilla. Si ustedes fíjense, por ejemplo, si yo me pongo a tocar el órgano, muchas veces hay que tocar un órgano con 3-4 teclados, además con el pedalier, hay que tocarlo. Luego los registros que hay. Figúrense ustedes la cantidad de podríamos decir, de elementos que yo tengo que estar integrando para poder tocar. Integrar es una de las condiciones fundamentales de la creatividad humana. Y esto naturalmente hace falta en todas las actividades humanas. Un dirigente empresarial, pero incluso un dirigente, aunque no sea el máximo dirigente, tiene que estar integrando fuerzas. Nosotros en la vida tenemos que integrar nuestras fuerzas vitales, instintivas, con las fuerzas que vienen del ideal, que son fuerzas espirituales. Un músico para interpretar una obra tiene que integrar los 7 niveles de la obra de arte, de la obra musical. Y esto es maravilloso para la vida. Por eso hoy hay libros escritos y trabajos y conferencias diciendo que la música nos hace más inteligentes. Y es verdad. Pero esto no es sencillamente algo que se dice pues, para animar a los niños a que aprendan a tocar la flauta, el piano. No, no, es algo absolutamente cierto. La música nos hace más inteligentes. También las otras artes, sin duda ninguna, porque toda arte es creativa por esencia. Pero la música de una manera especial. Se han hecho experimentos con colegios, por ejemplo, colegios donde se cultivaba la música y otros no. Y aquellos donde se cultivaba la música, los chicos adquirían una capacidad especial para estudiar matemáticas, para estudiar física, historia, etc. Yo pienso que está muy bien que se cultive la música. Actualmente en España se está cultivando mucho. Estamos llegando a niveles de las mejores ciudades europeas. Y eso está magnífico. Pero es una pena que tanto en España como en otras naciones donde se cultiva mucho la música, no se cultive el poder formativo de la música. Es un desperdicio. Yo cuando he terminado de escribir este libro, donde he estudiado con mucha amplitud este tema, yo decía, pero qué lástima, que tenemos ahí un instrumento de formación colosal, pero no lo sabemos, no lo saben los profesores. Entonces se contentan con que lleguen al examen los chicos y sepan tocar una pieza, por ejemplo, en el piano, en el órgano, en la flauta, en el violonchelo, y eso está muy bien, que la toquen bien. Ahora bien, si ellos supieran el poder formativo de la música, para esto, para enseñarnos a integrar, para enseñarnos a trascender. En la música siempre estamos pasando de un nivel a otro superior. Y eso es fantástico en la vida. Pero si al niño, al joven, no se le hace ver que eso está sucediendo, posiblemente se le pase inadvertido. Y entonces no se forma. Por ejemplo, cantar a coro es maravilloso. Ahí aprende uno, por ejemplo, a ser independiente y solidario. Ustedes oigan un buen coro, aunque sea, por ejemplo, de niños. Yo tengo coros de niños en que a los jóvenes en la clase se lo pongo y les digo, vamos a ver, ¿son independientes? Se le ve a simple vista. No hay nadie que le esté al otro dando al codo para que empiece a cantar. No, cada uno canta por propia iniciativa. Ah, pero ¿son solidarios? Absolutamente. Se ve cómo atemperan la voz, el sonido, el ritmo, el tempo a los compañeros. Ah, pero da la impresión de que ninguno, da la impresión, y es que es real, que ninguno está dependiendo de los otros, sino que está pendiente de lo que el director marca como la pauta para interpretar la obra. El gran valor para todos ellos, para cada uno de ellos y para el conjunto, es la obra que están interpretando. Y al unirse todos con ese gran valor, se unen entre ellos. Entonces, fíjense, máximo respeto de unos a otros, máxima independencia y al mismo tiempo, máxima, diríamos, atención y solidaridad de unos con otros. Ah, cada quien me dirá a mí que esto no es un principio, una clave de formación humana, es una clave fantástica. Por eso se recomienda tanto que se cultive la música, los coros, etcétera, en la escuela e incluso pues, fuera de la escuela, en grupos, y está muy bien. Ahora bien, yo echo un poco de menos el que esto se estudie profundamente y que los directivos que lo sepan comunicar a quienes comparten esa delicia que es tocar en conjunto, cantar, etcétera.